noches de verano y tantos días de invierno. Pensaba que el amor podía ser eterno. Su padre se perdió en alguna madrugada, pero su madre fue todo lo que ella esperaba. Jazmín de primavera, y hay una china que siempre la espera. Quedan días por soñar de esas noches congeladas, y todo lo que pasó hoy ya no sea nada. Y golpearon la puerta, ay por Dios que no sea. Se escuchan gritos afuera, es el que viene por ella. Y un día le prometió, te volaré la cabeza. Te juro por mis hermanas y por mi madre santa. Y nada le impidió, su sonrisa era tan bella. Ella es más linda que todas las estrellas. Y golpearon la puerta, ay por Dios que no sea. Se escuchan gritos afuera, es el que viene por ella. Le prometió, te volaré la cabeza. Te juro por mis hermanas y por mi madre santa. Y golpearon la puerta, ay por Dios que no sea. Se escuchan gritos afuera, es el que viene por ella. Por mis hermanas y por mi madre santa.